Panda. ¿Ya está? Sí. ¿Ya está? Sí, joven panda. ¿Ya está grabando? Compañero de apuesta. Bueno, habíamos dicho, recuerden ustedes, la vez pasada, que El Capital de Marx es una obra que se inserta dentro de un proyecto teórico, el de Marx, que es el de realizar una crítica global de la sociedad o del modo de vida moderno o burgués, como él le llamaba. De lo que se trataba para Marx en El Capital era de comenzar, de dar un primer paso en dirección a una visión capaz de mostrar el funcionamiento de la sociedad moderna y de encontrar las razones de ser de todas las contradicciones que se experimentaban y se experimentan, pues, en la vida cotidiana de esta sociedad, todas las contradicciones que implicaban, pues, que implican, o diríamos que se manifiestan mejor, en la miseria, por ejemplo, de los trabajadores, en la infelicidad de las clases medias, en la estupidez, podríamos decir, de las clases superiores. En este sentido, pues, el intento de Marx era un intento global, y habíamos dicho que lo que hace él es partir de una crítica de lo que sería el fundamento económico de la sociedad moderna o burguesa, es decir, sobre todo de considerar lo que podríamos llamar la parte básica, fundamental de todo proceso de reproducción social, que sería, pues, el de la reproducción del cuerpo mismo de la sociedad. Es decir, el de la reproducción de la animalidad, de la corporeidad animal del cuerpo social. En este sentido, pues, lo que importaba examinar sobre todo y ante todo era el modo como el ser humano moderno o burgués procedía a producir, a relacionarse con la naturaleza, a producir productos, bienes y a satisfacerse con ellos y mantener así, pues, todos los otros niveles, todas las otras dimensiones de su vida. Se trataba, pues, entonces de examinar lo que sería el modo de producir la riqueza objetiva de la sociedad. Cómo produce, cómo distribuye, cómo consume la sociedad moderna o burguesa su riqueza objetiva, eso es lo que había que examinar en primer lugar. Y este examen, pues, lo hace Marx, como habíamos dicho, mediante una desconstrucción del discurso que espontáneamente aparece en la sociedad moderna o burguesa para exponer y explicar este proceso de reproducción de la riqueza social objetiva. Un discurso que es el discurso de la economía política. Un discurso que se plantea a sí mismo con la cientificidad ilustrada que corresponde a la época, y que, diríamos pues, lo que pretende, sobre todo, fundamentalmente, es tratar la vida social de una manera tal, o comprender la vida social de una manera tal, que aquellas características fundamentales de la ciencia moderna, que son las de la matematización, aparecieran también en, en esta ciencia social. La única ciencia social que verdaderamente introduce la matematización, la formalización matemática en el tratamiento de los problemas, es la economía política. En este sentido, pues, es la ciencia por excelencia en lo que respecta a la vida social. Es la que más se parece, podríamos decir, a las ciencias duras. En este sentido, pues, el intento de Marx es el de desconstruir este discurso científico de la sociedad moderna, o que la sociedad moderna ha producido acerca del modo en que ella misma está reproduciendo su riqueza. Y les decía yo, el procedimiento de Marx en esta crítica es un procedimiento sumamente pensado, sumamente, diríamos pues, elaborado, puesto que lo que hace Marx es trazar toda una estrategia argumentativa para alcanzar esta desconstrucción del discurso de la economía política. Les había dicho, lo que él hace fundamentalmente es examinar críticamente primero lo que es el modo como se presenta, cómo aparece esta riqueza. Luego les había dicho examinar cuáles son las leyes fundamentales del comportamiento del proceso este de producción, circulación y consumo de la riqueza, es decir, el modo de producción capitalista, y en un tercer momento nada más, o apenas en un tercer momento, diríamos pues, con lo alcanzado en este segundo momento, volver sobre la apariencia de la riqueza y, les decía pues, desmontar uno por uno los conceptos que serían los conceptos que están explicando o que están fundamentando, exponiendo esa riqueza. Les había dicho que la riqueza moderna es una riqueza que puede o debe, diríamos, describirse de acuerdo a la fórmula dinero, mercancía, dinero incrementado, D' que sería pues dinero incrementado. Y lo que hace Marx pues entonces es abordar, como les había dicho críticamente, las condiciones de posibilidad de esta fórmula. Esta fórmula lo único que dice es la riqueza moderna es una riqueza que está, diríamos pues, que está constituida por dinero, por valor en dinero, por dinero, que está en proceso de convertirse en mercancía y de reconvertirse en dinero incrementado. Es decir, riqueza es dinero invertido, o dinero generando más dinero, o dinero generando ganancias. Les había recordado la vez pasada que hay muchas formas de riqueza a lo largo de la historia, sobre todo pues riqueza en valores de uso, riqueza en cosas, en objetos, en tierra, en lo que sea, que después hay una riqueza que es propiamente una riqueza en mercancía, que luego hay una riqueza que es propiamente riqueza en dinero, es decir, una gran acumulación, un tesoro pues, una gran acumulación de dinero, pero que ninguna de estas definiciones es la que corresponde a la riqueza moderna, a la riqueza burguesa. Porque la riqueza burguesa necesita ser descrita como un proceso. Eso es lo que se les había dicho, ¿no? Un proceso en el que ese dinero no es, pues, un dinero que está almacenado, sino un dinero que está en proceso de volverse dinero incrementado. Si no es dinero que está volviéndose dinero incrementado, no es riqueza moderna. Todas las otras formas de riqueza que puedan aparecer en el mundo moderno son formas que están por debajo de aquello que corresponde a la esencia misma de la riqueza moderna. Les había dicho pues entonces que Marx lo que va a hacer es a examinar las condiciones de posibilidad dentro de las cuales esta fórmula es una fórmula válida. Porque les decía, si uno describe empíricamente qué es la riqueza moderna, tiene que llegar a esta fórmula. Es imperativo, no es posible hacer otra descripción de lo que es la riqueza moderna. Siempre habrá, todos deberemos llegar a la conclusión de que esta es la descripción más adecuada: dinero generando más dinero. Y entonces, DMD', ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de esto que a todas luces pues está retratando lo que es la realidad? Esta fórmula está retratando lo que es la realidad. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de que este retrato sea válido? Este es un poco lo que va a hacer Marx. Y les había dicho, pues, entonces, que Marx va a proceder de una manera muy sistemática. Él va a plantear la idea de que esta fórmula general del capital es una derivación de una fórmula que sería una fórmula matriz de ella, que es la fórmula de la riqueza mercantil en general o mercantil simple, que sería la que se describe con la fórmula mercancía, dinero, mercancía. O diríamos, pues, mercancía A, dinero, mercancía B. Lo que describe esta fórmula es algo muy sencillo, es lo que diríamos, pues, lo que ha regido durante todo el periodo, durante toda la época histórica de las sociedades que han vivido en referencia al mercado. Es decir, que han existido haciendo que su riqueza circule a través de las leyes de equivalencia que están vigentes en el mercado, es decir, a través del intercambio, pues, de equivalentes, ¿no? Y entonces en estas circunstancias la riqueza mercantil es siempre una riqueza que está constituida por un objeto producido, que sería el objeto A, que está siempre en proceso, también él, en proceso de convertirse en dinero y de reconvertirse en una mercancía de un cuerpo diferente o de una de consistencia cualitativa diferente, una mercancía B. La riqueza mercantil es, pues, esto, es siempre mercancía que diríamos, pues, no que está nuevamente almacenada allí, sino que está en proceso de cambiarse por dinero y transformarse en otras mercancías que no son las mercancías producidas por un productor, sino todas aquellas otras mercancías que él necesita para satisfacer sus necesidades. La riqueza mercantil simple, pues, entonces, es esta, la que está justamente descrita por una fórmula que sería mercancía A, dinero, mercancía B, y que Marx nos dice, pues, puede leerse también al revés, mercancía M, B, dinero, mercancía A. Algo que él nos dice, pues, ya veremos más adelante, no es posible en el caso de la otra fórmula, que es una fórmula que tiene un solo sentido. No hay cómo partir, digamos, de dinero incrementado y llegar a dinero de menor cantidad, porque esto sería un proceso que solo un idiota haría, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, lo que Marx nos dice es la fórmula general del capital es una alteración o una derivación o una complicación de una fórmula más elemental, que es la fórmula de la riqueza mercantil. Entonces, observen ustedes, en las 150 páginas que les dije que había que leer, apenas la última, la que corresponde a la segunda sección del primer libro del Capital, está entregada propiamente al examen de la fórmula general del Capital, al examen crítico. La sección anterior, con los tres capítulos anteriores, está dedicada toda ella a la exploración crítica de lo que es la riqueza mercantil simple. Observen ustedes, pues, en el Capital, entonces, en los primeros capítulos del Capital, no vamos a encontrar que Marx hable del Capital. Marx va a estar hablando de la mercancía, del modo de reproducción mercantil simple, de la riqueza, y apenas en el capítulo cuarto, pues, entonces, va él a entrar en el examen de esta de este modo propiamente capitalista de presentarse de la riqueza. Y les decía, pues, entonces, también la fórmula esta general de la riqueza mercantil simple va a ser examinada de manera minuciosa y muy sistemática. Les decía, en el primer capítulo Marx va a explorar exclusivamente qué es esto de la mercancía, que, como veremos más adelante, implica también el desciframiento de qué es dinero, que son los tres elementos que aparecen en las dos fórmulas, mercancía y dinero. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos en estas fórmulas de dinero, de mercancía, de estas cosas? ¿Qué es? ¿Cuál es la esencia de la mercancía? ¿En qué consiste la mercancía? ¿En qué consiste el dinero? Y luego, pues, entonces, más adelante, en el capítulo siguiente, Marx va a explorar lo que serían las relaciones mercancía-dinero, dinero-mercancía, etcétera, etcétera. Es decir, ya, digamos, la relación que hay entre una y otra mercancía. El banco es entonces, observen ustedes, muy sistemático, a proceder muy sistemáticamente, va a examinar críticamente qué es, cuál es la consistencia del objeto mercantil, luego cuál es la consistencia del proceso de intercambio, podríamos decir, pues, que hay entre mercancía y dinero, entre dinero y mercancía, o lo que sea, lo que es el proceso, pues, de intercambio entre mercancías, aquí, mercancía, dinero, dinero, mercancía. ¿No? Es decir, ¿en qué consiste el proceso de intercambio? Esto sería, pues, lo segundo que él hace. Esto es lo primero. Y apenas, digamos, después va, entonces, él a entrar, bueno, perdón, y en el tercer lugar, pues, entonces va a explorar ya el conjunto de esto en la fórmula general de la riqueza mercantil simple. Ya no solamente los elementos, ya no solamente las relaciones, sino ya el conjunto de la fórmula. Es que será, pues, lo que él examine en lo que él llama, pues, el proceso de circulación del dinero, el proceso de circulación de los medios. Así, pues, entonces, ustedes, viendo desde arriba, nosotros podemos observar, proyectando sobre el texto del Capital, este panorama, podríamos decir. Algo que a primera vista, cuando uno comienza la lectura del Capital, no percibe. Es algo que apenas cuando uno va avanzando en la lectura se da cuenta de todo este proceso. Marx no nos explica, voy a proceder de esta manera, sino que procede de esa manera. Y nosotros, después de leer, nos damos cuenta de que él ha procedido así, de que primero ha examinado los elementos de la fórmula general de la riqueza mercantil simple, las relaciones entre estos elementos, el conjunto de las relaciones que está planteado con la fórmula general de la reproducción mercantil simple, y que apenas después entra él en el examen de la fórmula general del capital, ¿no? Les decía, esto es lo que vamos a encontrar, pues, entonces, en esas 150 páginas. Ahora bien, si nosotros ampliamos incluso más nuestra mirada y planteamos cuál es la función que tiene esta aproximación de las 150 páginas en el conjunto de la obra de Marx, recuerden ustedes, habíamos dicho, me superó la técnica. Bueno, para los que más allá de los que estén interesados, pues, en ubicar no solo esto que sería en la argumentación de partida de Marx en el Capital, sino todo ello que venimos mencionando como lo que es el discurso crítico de Marx. Observen ustedes, esa primera parte es lo que podríamos llamar, les había dicho, pues, planteemos, miren, esto sería lo que conocemos como los tres tomos de Capital. Ya les había dicho que, en verdad, pues, lo que verdaderamente escribió Marx es el primer libro. Y que en el libro 2 y el libro 3 del Capital, pues, una masa de manuscritos que fue más o menos organizada por su amigo Engels, y que dio, pues, la apariencia de que había otros dos libros de igual importancia, de igual categoría, etcétera, etcétera, que el primer libro del Capital. Nosotros insistimos en que no es así. El libro 2 y el libro 3 del Capital son, pues, libros, ¿cómo podríamos decir? Pues, libros que existen más de apariencia que de realidad. Es decir, no hay, digamos, un libro, ninguno de los dos se compara, pues, con el primer libro del Capital en cuanto a acabamiento, a profundidad de argumentación, a armonía de argumentación, etc. Pero de todas maneras, pues, tenemos estos tres libros. Y les decía, el argumento de Marx es un argumento que procede de tres maneras. Nosotros hacemos esta subdivisión aquí, observen ustedes, estas son las dos primeras secciones, ¿no? Estas son las 150 páginas de que estamos hablando, ¿no? Y lo que decimos es lo siguiente. Marx procede en su argumentación de la siguiente manera. Diríamos, da tres pasos de su argumentación, tres pasos que siguen una trayectoria circular. En el primer paso, que sería pues este, el examen crítico de la apariencia, es justamente en donde nosotros vamos a quedarnos, el examen de la apariencia. Pero este examen de la apariencia está solo, digamos, pues, como entrada a la verdadera magna, podríamos decir, la argumentación de Marx, que es la que está en el capítulo 1 y que se extiende pues también hasta el capítulo 2. Esa parte es pues lo que podríamos llamar el examen de la esencia. El examen de la esencia de la realidad, del proceso de reproducción de la riqueza capitalista. Entonces aquí lo que vamos nosotros a tener, como les decía, es una teoría. Esta sí sería la verdadera teoría del modo de producción capitalista, o incluso podríamos decir del modo de reproducción de la riqueza capitalista, ¿no? Es aquí donde tenemos la parte fuerte del argumento de Marx. Esta es la parte también más original, más rica, más consistente, podríamos decir, de toda la argumentación de Marx. Una argumentación sumamente compleja, pues, que va a arribar al final del primer libro del Capital, a la famosa ley de la acumulación capitalista, que es la que después va a ser mostrada en el segundo libro, en distintas perspectivas, pero digamos, este es el punto clave. Y después tenemos en el libro tercero lo que sería pues entonces, ya me gustaba más allá llamar, usar esta palabra, la desmistificación de la realidad. Vamos a tener como un juego aquí entre estos tres términos, ¿no? Apariencia, esencia, realidad, ¿no? Más que dos objetos, ustedes les decía, lo que hace primero aquí en las dos primeras secciones del Capital es, como les decía, mostrar las condiciones de validez de la fórmula general del Capital. Después de eso, entonces, Marx lo que va a proceder es a, digamos pues, a abandonar abandonar la esfera de la apariencia, comenzar el capítulo 5, ¿no? Dice, bueno, ya hemos visto todo este examen crítico, ahora nos toca, de acuerdo a la necesidad lógica que hemos planteado, abandonar la esfera de la circulación, ¿sí? En donde hemos encontrado todo esto, y hundirnos en la esfera de la producción, examinar las leyes, el modo de producción. Y con los resultados del examen del modo de producción, él, observen ustedes entonces, vuelve sobre la apariencia, porque desmistificación quiere decir en este caso pues desconstrucción de la apariencia. Lo que hace el capítulo tercero, lo que pretendía hacer, que en verdad no lo completa, es la desconstrucción de la apariencia, es decir, aquello que, de lo que había partido. En el Capital encontramos un ciclo de argumentación. Parte de la apariencia, se hunde en la esencia y regresa a la apariencia. Pero regresa a la apariencia ya para desmistificar la realidad que está siendo ocultada justamente por esa apariencia. Y de este modo, pues, mostrar en qué consiste o cuál es verdaderamente, en qué consiste esta riqueza moderna. Porque la riqueza moderna, la idea de la que partimos aquí, es la de que hay un objeto que milagrosamente es capaz de acrecentarse a sí mismo. Es decir, pues, el valor del dinero capital posee estas características fabulosas de por estar, digamos pues, invertido, estar generando más y más, más y más valor, más y más dinero. Hay pues aquí un objeto milagroso, una cosa rara, que es la que es necesario explicar. Entonces Marx ocultamente va a decir, es imposible que exista algo así como el valor que se autovaloriza, pero tenemos que demostrar que no es así, y eso es lo que vamos a lograr pues en el capítulo 3, cuando con lo que hemos examinado de la esencia de la riqueza en el capítulo 1, podemos pues entonces sistemáticamente atacar cada uno de estos elementos, ¿no? Y podemos decir, no, la riqueza moderna, la riqueza capitalista, no es valor que se autovaloriza, sino, como él ya nos dice desde el principio, es digamos pues, es trabajo que está siendo explotado, es la sociedad en su conjunto, el trabajo de la sociedad, y el que digamos está metamorfoseado bajo la forma de valor y tiene la apariencia de que es un valor que se autovaloriza. Pero en verdad lo que acontece ahí es la presencia pues del proceso este de trabajo en el cual tiene lugar la explotación. Entonces, un poco les quería decir, esta primera parte, estas 150 páginas, están insertas pues dentro de un proceso de argumentación mucho más amplio y mucho más complejo que es este de todo el capital. Pero ustedes, nosotros entonces estamos apenas ubicándonos en el primero de estos pasos, vamos a tratar de examinar el primero de estos dos pasos y queda pues entonces planteado ahí lo que viene después, que es fabuloso, el examen de esencia, la teoría del modo de producción capitalista y luego lo otro, ¿no? El examen de la renta de la tierra, de los distintos tipos de ganancia capitalista, del salario, etc. ¿No? Ahora bien, entonces, Marx en estas dos primeras secciones va a comenzar, como él dice, como ustedes recuerdan en la primera frase del Capital, dice pues, la riqueza en la sociedad moderna se presenta como una portentosa colección de mercancías, dice, ¿no? Por lo tanto, hay que comenzar, dice él, por examinar el elemento de este montón de cosas, el elemento que es justamente la mercancía. ¿Qué es la mercancía? Este es entonces el primer paso, el ya famosísimo paso pues de Marx acerca de la objetividad peculiar del objeto mercantil, ¿no? Marx dice, la mercancía, este elemento, es un objeto sumamente enrevesado, dice. A primera vista, pues no parece tener ser algo muy complejo, ¿no? Es un objeto que sirve para algo y por el que uno se paga una cierta cantidad de dinero o se da otra mercancía a cambio. En verdad, pues no parecería ser tan misterioso, tan complejo. Sin embargo, dice Marx, es un objeto sumamente complejo, ¿no? Y entonces lo que va a hacer en el primer capítulo es describir, podríamos decir, la presencia objetiva del objeto mercantil. ¿Cómo se presenta este objeto mercantil, ¿no? Podríamos decir que el primer capítulo está tan trabajado por Marx que en verdad constituye casi todo un pequeño tratado sobre la mercancía. Casi uno podría decir, es posible sacar este primer capítulo de toda la obra de Marx, del Capital, y podría sostenerse como un pequeño libro incluso, como un pequeño tratado, porque está tan acabado, tan perfectamente elaborado, que, como les digo, pues, parecería hasta cierto punto necesitar ciertas conexiones para conectarse con los capítulos que vienen más adelante. Pero lo principal, diríamos, pues, lo principal de este capítulo es justamente, podríamos decir, el mostrar en qué consiste esto de enrevesado de la objetividad del objeto mercantil y cuál es la razón de ser de este enrevesamiento, ¿no? Marx nos dice, pues, en primer lugar habría que partir de algo muy obvio. Es decir, podríamos ubicarnos nosotros, en verdad, desde una perspectiva de consumidores de la riqueza, y tener un objeto, cualquier objeto, qué es una mercancía y describirlo y decirlo qué es lo que caracteriza a este objeto. Este objeto es un objeto útil. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es decir, un objeto que tiene un valor de uso, ¿no? Es un valor de uso o una utilidad, podríamos decir, ¿no? Y es al mismo tiempo un valor de un objeto que tiene un valor de cambio. Esta es la entrada que nos da Marx, ¿no? Tenemos un objeto que se caracteriza por esta doble manera de presencia, por lo pronto, ¿no? Es algo útil y es algo, diríamos, pues, que puede ser intercambiado, que está siendo intercambiado. Algo que yo estoy adquiriendo o algo que yo estoy vendiendo o lo que sea, ¿no? Y que, como resultado, por ejemplo, de la compra, tiene lugar, pues, la realización, dice Marx, de esa utilidad o de ese valor de uso que es el consumo, ¿no? Así, pues, entonces, Marx nos habla aquí de la utilidad. Y nos está haciendo referencia, como él lo plantea ahí, al hecho de que este objeto, en tanto que valor de uso o objeto dotado de utilidad, es un objeto que está inserto, esto es lo importante, que está inserto en un proceso de reproducción de una sociedad. Solo dentro de un proceso de reproducción de una sociedad, esta cantidad de materia es una cantidad de materia que puede ser calificada de útil. Por ello, entonces, Marx nos va a plantear, en verdad, una idea sumamente, sumamente sugerente, ¿no? La idea de que la mercancía tiene una objetividad doble. Una objetividad doble. No solo doble, sino además contradictoria. Y entonces, es así como él va a entrar de lleno, digamos, pues, en este examen tan peculiar y tan minucioso de lo que es la mercancía. La mercancía, nos dice Marx, pues, entonces, puede ser descrita el objeto mercantil, nos dice Marx, entonces, es un objeto que tiene una doble presencia o una doble objetividad. Nos dice, es un objeto que tiene una forma natural y que tiene una forma de valor. Esto es lo peculiar, dice. Cuando tenemos una mercancía ante nosotros, o es decir, cuando nos comportamos en referencia a todos los objetos que conforman la riqueza de la sociedad moderna, nos estamos enfrentando a un objeto muy peculiar, dice, que tiene dos niveles de objetividad, que juntan dos modos de estar presente, dos modos de ser objetivo. Uno que vamos a llamar natural y uno que vamos a llamar de valor. Y él dice, pues, entonces, observen ustedes, Marx nos dice, la mercancía es un valor de uso y la mercancía es un valor de cambio. Esto, observen ustedes, si consideramos que la mercancía está dirigida al consumo. ¿No? O diríamos, pues, al intercambio. Valor de uso, ¿qué quiere decir? Que es útil, ¿no? Que está dotado de utilidad. Valor de cambio, que tiene intercambiabilidad. Esto es lo único que sabemos hasta aquí. Pero Marx nos dice, aparte de esto, es importante tener en cuenta que la mercancía no solo es un valor de uso, sino que es un producto. Es decir, una cosa útil, pero no una cosa útil que ha dado la naturaleza, que existe espontáneamente en la naturaleza, sino un valor de uso que fue producido. Es decir, que viene de un proceso de trabajo. Y es un valor de cambio que no solamente, como nos plantea Marx, no tiene una intercambiabilidad arbitraria, es decir, que los valores de uso no se intercambian unos por otros en la cantidad o en la proporción que sea, sino que se rigen de acuerdo a ciertas dentro de, digamos, se intercambian dentro de ciertos límites cuantitativos. Hay una, al hablar de intercambiabilidad, estamos hablando pues de una cierta relación o proporción cuantitativa entre lo que se entrega y lo que se recibe. Y esta razón de ser, diríamos pues, de la limitación de la intercambiabilidad de un objeto, es que el valor de cambio es la expresión del valor. Es decir, pues, el valor abstracto. Observen ustedes, entonces, Marx nos está diciendo, en una mercancía tenemos al mismo tiempo dos formas de estar presente del objeto. Se presenta de manera concreta, también le llama él, de manera concreta con una utilidad o como resultado de un proceso de trabajo concreto, trabajo de zapatero, trabajo del arquitecto, trabajo de quien sea, un proceso de producción muy concreto que además pues tiene la característica de servir para algo, tiene un consumo. Pero más nos dice, junto a esta que sería su forma natural, esta es lo que él llama la forma natural de este que podríamos llamar el objeto práctico, un producto que tiene valor de uso, junto a ella, como una especie de fantasma de esta forma natural, existe o se presenta, nos dice él, yuxtapuesta a ella, separada de esta forma natural, y yuxtapuesta a ella una forma de valor. Y la forma de valor no es más que, como ya les digo, como un fantasma de la forma natural, un fantasma que se dice, digamos, desgajado, o digamos, que se hubiese separado de la forma natural y que hubiese adquirido una existencia propia. ¿Por qué? Porque dentro del valor de uso, dentro de la utilidad, digamos, que hay en el valor de uso, está implícita la idea de que esta utilidad puede ser una utilidad en abstracto. Es decir, puede ser una utilidad en la que el objeto esté allí, exista como algo que sirve para algo, pero que no esté, diríamos, siendo, pero cuya utilidad no esté siendo necesitada en términos concretos, precisos, sino que simplemente tiene la característica de ser útil para algo en general. En ese sentido, pues entonces, es un objeto intercambiable. Dentro de las características del valor del uso, de la consistencia cuantitativa de cualquier objeto, está la de que en abstracto tiene utilidad y por eso, en tanto que tiene una utilidad, puede ser intercambiado por otro objeto que tiene otro tipo de utilidad. Ahora bien, este aspecto puramente abstracto de la utilidad del valor de uso, este aspecto puramente abstracto es el que se ha destacado o se ha independizado del valor de uso y aparece con presencia propia, dice Marx, en la mercancía, como el valor de cambio. Tiene un valor de cambio. Igualmente, dice Marx, el producto es el resultado de un proceso concreto de trabajo, de un determinado saber hacer las cosas, de una técnica, de una pericia, de un conjunto de instrumentos, de una tradición tecnológica, de todo lo que sea, es un producto concreto, lleno de un conjunto, tiene una cantidad de cualidades muy específicas. Pero al mismo tiempo, dice Marx, pues, el producto, en tanto que tal, puede ser visto como, desde una perspectiva, como simple esfuerzo del trabajador que se ha cristalizado o se ha objetivado en este objeto, en este producto. Es decir, puede verse simplemente no como algo que tiene ciertas características cualitativas diferentes, sino que tiene simplemente la característica de ser desgaste de la energía de trabajo del productor o del trabajador. En tanto que mero desgaste de energía, digamos, de energía social que está, digamos, existiendo en cada uno de los productores, en tanto que tal, es entonces que este producto puede ser visto como un valor. Todo producto, pues, tiene dentro de sí mismo la característica de ser un valor en abstracto, de tener valor en abstracto. Es el resultado del esfuerzo, del trabajo, del desgaste del trabajador durante un determinado tiempo, y ese, digamos, pues, ese tiempo de trabajo, ese tiempo de desgaste de la energía del productor, eso es lo que sería el valor. Y más nos dice, en la mercancía, el valor, que en verdad es una parte del ser producto del propio objeto, el valor se encuentra destacado, se encuentra separado, independizado, y el valor de cambio pasan a formar, nos dice Marx, toda una forma objetiva propia, independizada de la forma natural, que es justamente esta forma de valor de la que él habla. Por ello Marx nos dice entonces, en cada objeto tenemos siempre lo que podríamos llamar la presencia del objeto en su forma natural y la presencia del objeto en su forma de valor. Y entre estas dos, nos dice Marx, hay una contradicción, porque la lógica concreta de la totalidad del producto corresponde a un proceso de trabajo que es un proceso de trabajo concreto de la sociedad, ¿no? Es un proceso de trabajo concreto que implica una gran cantidad de cosas. Implica en primer lugar la definición de cuál es, de qué es en verdad un valor de uso y de cuáles son los procedimientos técnicos para alcanzar ese valor de uso. Implica pues una serie de características sumamente especiales, específicas. Y en cambio, la forma de valor no implica nada de eso. La reproducción, podríamos decir pues entonces, de la forma natural de un objeto práctico para una sociedad, tiene un determinado principio de reproducción, una determinada lógica. Cada sociedad determina qué es lo valioso para ella, qué es lo que verdaderamente tiene un valor de uso, de acuerdo a la identidad de esa misma sociedad. La sociedad plasma su identidad en los objetos que ella produce y consume. En este sentido, pues, el valor de uso, el carácter del producto, están de alguna manera insertos en un proceso de reproducción muy concreto, un proceso en el cual un sujeto político está determinando cuáles son, en definitiva, pues, los valores, cuál es el sistema de capacidades de trabajo que está reflejándose en el producto, cuál es el sistema de necesidades de consumo que está reflejándose en el valor de uso de cada uno de los objetos. Producir y reproducir un objeto práctico en su forma natural implica pues este proceso sumamente complejo, que es el proceso mediante el cual una sociedad plasma en sus objetos, en el mundo de su vida, en los objetos del mundo de su vida, su propia identidad, sus propias necesidades, sus propias capacidades. Hay una lógica cualitativa que está en funcionamiento aquí, en el producto y el valor de uso, en la forma natural del objeto. Una lógica que es propia de este funcionamiento peculiar de esta sociedad. Una lógica que puede ser diferente de la lógica de otra sociedad, por ejemplo. Una otra sociedad que no considera, por ejemplo, a ciertos objetos que tienen valor de uso para una sociedad que no los considere como valores de uso ella misma. Es decir, pues, aquí hay una lógica sumamente concreta, una lógica, digamos, cualitativa, que es la que está haciendo que exista o que esté presente este objeto en su forma natural. En cambio, en su forma de valor, observen ustedes, el objeto mercantil existe o está presente siguiendo una lógica completamente diferente, una lógica puramente abstracta, una lógica que consiste en que la energía que se emplea en la producción de este producto es una energía que tiene que intercambiarse por algún objeto en el que exista una energía equivalente o un valor equivalente, un tiempo de trabajo cristalizado equivalente. Lo único que importa aquí es en abstracto es que haya valor, que haya energía cristalizada y de que esa energía cristalizada se intercambie encarnada en un producto, se intercambie por otro producto en el que exista una cantidad de valor igual. Lo único que hay aquí, la lógica, es la lógica de la, como se llama pues, de la realización del valor. Este valor, o es decir, este desgaste del productor, es un valor que tiene que realizarse. Es decir, pues, el productor tiene que recibir a cambio de lo que él ha producido, de lo que le ha, digamos, del desgaste que él ha tenido durante un determinado tiempo, tiene que recibir un objeto que tenga exactamente el mismo valor. Esto es lo que se pretende, pues, entonces, esa es la lógica que está vigente en la forma de valor de la mercancía. Es una lógica, entonces, completamente diferente de esta lógica concreta que está vigiendo en la forma natural. Esta es una lógica a la cual lo cuantitativo, el desgaste, es algo importante para ella, pero no es lo esencial, no es lo fundamental. Una sociedad puede declarar que hay una cierta cantidad de trabajo que está allí para ser desperdiciada, por ejemplo. En fin, pues, cualquier sociedad determina pues qué es lo que ella hace con su energía en términos concretos. Es una lógica pues que tiene en cuenta, por supuesto, el aspecto abstracto y cuantitativo de su trabajo, pero que no tiene esto como prioridad. En cambio, la forma de valor en la mercancía tiene como algo obsesivo exclusivamente la consideración de cuánto se gastó de energía en la producción de este objeto y cuánto se va a recibir de energía cristalizada en otro objeto mediante el intercambio. Esta es la única lógica que dice aquí, la de la realización del valor. Marx nos dice pues entonces, en todos los objetos de la sociedad moderna está presente esta doble lógica, este doble principio de constitución de objetividad. Hay una objetividad concreta, o como él la llama, pues natural, entre comillas, una lógica concreta, y hay esta otra lógica puramente abstracta y cuantitativa, que es la de la forma natural, y las dos están presentes y vigentes en el mismo objeto. En el mismo objeto hay pues entonces una contradicción, nos dice Marx, entre la forma de valor y la forma natural, entre la lógica o el principio de la forma natural y la lógica o el principio de la forma de valor. Ese es el punto central, eso es lo que a él le interesa sobre todo subrayar en el examen de la mercancía, ¿no? Que la mercancía es un objeto que está constituido por dos, cuya objetividad está constituida por dos objetividades diferentes que están, digamos, en conflicto entre las dos. Y más nos va a decir pues entonces, ya más adelante, en la sociedad mercantil, la forma de valor es la forma de valor que va a prevalecer sobre la forma natural. En el mercado lo que va a importar, lo que va a dominar es la realización del valor y no, diríamos pues, la realización del proyecto del proyecto de sociedad que está implícito en la producción de determinado producto, en la utilidad concreta, en el valor del uso de un determinado objeto. Esto va a quedar en segundo lugar. En las sociedades mercantiles lo que va a prevalecer pues es la realización del valor. De lo que se trata es de que la energía gastada en la producción sea una energía que se recobre mediante el consumo de objetos que tienen cristalizados y objetivada en ellas una cantidad de valor equivalente. Esta es entonces un poco la idea central que quería yo plantearles, ¿no? Al hombre, o sea, el sentido del hombre como valor de uso, como valor de cambio, no solo la mercancía. Esa va a ser, digamos, pues, esto va a ser ya parte de lo que sería el análisis de Marx en la modo de producción capitalista. Porque lo que nos va a decir, pues, justamente es esto, ¿no? Entonces, que el ser humano en la sociedad capitalista es un ser humano que va a tener que vender su mercancía. Perdón, su plaza de trabajo con mercancía. Es decir, el ser humano en la sociedad moderna es un ser humano que no tiene, digamos, medios de producción para producir este producto que tiene un valor e intercambiarlo por otro, sino que es justamente aquel que no le queda otro valor. Es un propietario privado de nada, que lo único que tiene es su propio cuerpo, sus propias facultades, que son sus fuerzas de trabajo, y que las vende con. Entonces, en ese sentido, pues, la mercantilización de la fuerza de trabajo implica de alguna manera la disminución ontológica del trabajador en la medida en que él no tiene vigencia como ser humano, no solamente como soporte de su propia mercancía. El trabajador no es más que, digamos, pues, algo así como el diablillo que transporta lo principal que es su fuerza de trabajo. Él no tiene, pues, entonces, digamos, ninguna presencia propiamente como ser humano, como sujeto del proceso de trabajo. Pero eso viene después, ¿no? Este esquema entonces se puede aplicar también a la fuerza de trabajo, y más justamente lo que va a hacer se llama más adelante, ¿no? En el capítulo sexto. En el sentido del hombre como mercancía, tiene un valor de uso como valor de cambio. Claro, bueno, el término el hombre es un poco, habría que pensar en el término. En ese caso, pues Marx precisa muy claramente, ¿no? El hombre moderno es el sujeto que en este caso es sujeto de propiedad. Y este sujeto de propiedad es el sujeto el propietario privado, que es propietario del mundo, propietario de las cosas, y en el caso del trabajador moderno, pues, es propietario de nada. Lo único que tiene es su propio cuerpo. Entonces, ahí, lo peculiar de esta teoría del ser humano más sería esta, ¿no?, que viene de Kant, y que es la idea de que él, de que el ser humano está desdoblado en sí mismo, es sujeto y objeto de sí mismo, es el propietario privado, pero es el propietario privado de qué, de nada, de ninguna otra cosa que de sí mismo. Entonces él es el sujeto y objeto, el propietario de sí mismo. Dice, sí mismo es algo justamente que está constituido, que está presente en la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es decir, él es propietario él como sujeto es propietario de sí mismo como objeto. Esta es la peculiaridad, digamos, de la constitución humana en la sociedad moderna. Y entonces, en tanto que objeto, se vende o vende, pues, lo que sería su propiedad, su fuerza de trabajo, y al vender, pues, él se va con ella, porque ella solo puede estar en la medida en que él exista. Entonces, su subjetividad está disminuida ontológicamente, es decir, está puesta entre paréntesis, no es sujeto, sino que simplemente está allí, pues, mutilado en su subjetividad y funcionando como mero objeto. Pero eso ya, eso se ve más adelante, ¿no? Pero claro, digamos, el hombre, pues, pero planteado de acuerdo a esto, a esta definición de lo humano en la sociedad moderna, implica pues esta cualidad también. Pero lo que les decía, pues, entonces, lo principal de esta primera descripción más, me parece a mí que es esto, pues, ¿sí? Mantener de entrada esta idea de esta doble objetividad de la cosa. Esta idea es una idea sumamente importante porque va a estar en la base de todo el resto de la argumentación de Marx en el Capital. Todo el Capital va a girar, digamos, sobre ese leitmotiv, el leitmotiv de la contraposición de estas dos lógicas, la lógica de la forma natural, la lógica del valor, la contradicción de ellas y la, como él va a llamar pues más adelante, la subsunción de la lógica o el principio cualitativo, concreto o natural, bajo la lógica, el principio cuantitativo, abstracto y la forma de valor. Entonces esto va a ser, digamos pues, la idea central, dominante a lo largo de todo el Capital, que él la presenta ya de entrada, o sea, en el primer capítulo, en el capítulo sobre la mercancía. Por eso es que resulta a veces un tanto difícil, porque él intenta meter ya desde el principio este que es el núcleo fuerte de su argumentación. La idea esta, la idea de que la mercancía es un objeto sumamente complejo en lo que respecta a su objetividad, que implica esta contradicción, que implica todo eso que estamos viendo. Pero lo que habría nada más que tener en cuenta sería con más precisión, tal vez, qué quiere decir cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, valor de uso, utilidad, está haciendo referencia a esto, ¿no? Al hecho de que este objeto, el objeto práctico, es un objeto que viene de un proceso de trabajo concreto y va a un proceso de consumo concreto. Está implicando, pues, entonces, ahí la existencia de una sociedad que está enfrentándose a lo otro, a la naturaleza, que está entablando una relación, un diálogo o complejo, conflictivo con la naturaleza, y está entonces haciendo de cada uno de los elementos materiales que pueda, de cualquier tipo de materialidad que pueda encontrarse en lo otro, lo está insertando en su proceso de reproducción. Y dentro de su proceso de reproducción está constituyéndolo, pues, entonces, en este objeto práctico que es algo que él produce, es decir, que resulta en diálogo con la naturaleza, que él produce y que va a consumir. En el producir y consumir, digamos, pues, del objeto práctico en su forma natural, está implícita toda esa dimensión, observen ustedes, si se quiere, ontológica, en la cual el producto, las características cualitativas del producto, están siendo los testigos de una relación muy, muy fuerte, muy peculiar, muy fundante de lo humano con lo otro. La definición cualitativa de qué es un producto, cuáles son las capacidades de producción, o las diríamos pues el sistema de capacidades de trabajo de la sociedad, está implicando esto justamente. ¿Cuál es o de qué manera el ser humano está relacionándose con lo otro? ¿Qué técnica está él eligiendo? ¿Qué apertura técnica está él teniendo hacia lo otro? Y de esta manera, pues, en la constitución cualitativa del producto está, diríamos, pues, entonces, esta empresa, está marcada esta definición peculiar de lo humano, esta, una definición concreta, muy singular, diríamos, pues, de lo que es la constitución, diríamos, desde la relación, pues, del ser humano con lo otro y la constitución, por lo tanto, de sus capacidades de trabajo, que es efectivamente lo que yo puedo hacer en referencia o en relación a lo otro. ¿Cómo puedo relacionarme con ello? Esto es lo que está definiéndose, pues, en el sistema de capacidades de trabajo de una determinada sociedad. Un sistema que es el retrato, pues, de lo que es esa sociedad. El producto concreto, observen ustedes, pues, entonces, está marcado este diálogo con lo otro, con la naturaleza, este diálogo conflictivo. Y no se diga, pues, en el valor de uso y el consumo concreto, cuando ya efectivamente el ser humano está absorbiendo, digamos, aquello, aquellas transformaciones que él realizó en la naturaleza. ¿Cuál es el, diríamos, pues, el sistema de las necesidades de consumo? ¿Qué es aquello que el ser humano en concreto necesita para mantener su dignidad humana en cuanto tal? ¿Qué es o en qué consiste, pues, el sistema, ese subsistema, si se quiere, pues, de las necesidades de consumo? Allí está planteada toda la identidad de una sociedad. Soy tal, dice la sociedad, si soy capaz de consumir tales objetos con tales características en tales proporciones. Ahí está retratado ya, diríamos, pues, retratada la identidad de la comunidad y por lo tanto retratada también su relación con lo otro. Eso es lo que hay en la objetividad natural, entre comillas, lo social natural de la mercancía, ¿no? Este es lo que a esto se refiere más, pues, con la lógica o con el principio, digamos, pues, que rige la forma natural, ¿okay? Por ello, pues, entonces, que resulta claro el considerar que si enfrentamos esta forma natural a la forma de valor, la forma de valor resulta, pues, una especie de fantasma pálido de aquello que es la forma natural, porque en verdad el ser valor de cambio que tiene un valor no es más que una, digamos, pues, no es más que una derivación muy abstracta, muy empobrecida, digamos, de lo que es ser objeto práctico o valor de uso producido o producto con utilidad. ¿Por qué? Porque la utilidad está reducida prácticamente solamente a la intercambiabilidad. Y el ser producto está reducido simplemente a ser desgaste de energía humana de trabajo. Eso es todo lo que consta, digamos, pues, en la forma de valor. Y sin embargo, esta objetividad tan, digamos, tan supeditada, tan secundaria, tan parasitaria, tan empalidecida, tan empobrecida, digamos, de lo que es la forma natural, es la que está dominando en la sociedad moderna. Esa es la que manda, digamos, pues, en las sociedades de mercado, porque todo lo que se va a producir y todo lo que va a ser útil, todo aquello que la sociedad humana va a considerar como sus capacidades de enfrentarse a la naturaleza o sus necesidades de satisfacción, todo ello va a estar ahora definido no por esta compleja, con este complejo de autorreproducción política de una comunidad, sino simple y llanamente por aquello que es, diríamos, pues, por las necesidades de intercambio, diríamos, pues, las capacidades de intercambio de este objeto en el mercado. Lo único que tiene, diríamos, validez en la sociedad mercantil es esto, el hecho de que este objeto logre intercambiarse por otro equivalente, en que el valor logre realizarse. Es decir, pues, que un tiempo de trabajo socialmente necesario para producir cierta cosa se realice. En ese sentido, pues, ustedes, este aspecto tan empobrecido, tan puritano, diríamos, pues, en comparación a lo que es la riqueza esta, diríamos, casi dionisíaca de la forma natural, en comparación a esto, pues, entonces, la forma de valor es algo totalmente pálido. Es, en verdad, pues, una derivación, un fantasma de la forma natural, y sin embargo es un fantasma poderoso. Eso es lo importante, ¿no? Porque tan poderoso que se enfrenta a la otra lógica, que impone su lógica, digamos, pues, puramente abstracta y cualitativa, y que incluso llega, pues, a dominar sobre ella, puesto que las sociedades mercantiles van a ver cómo su capacidad de decidir sus propios las definiciones de sus productos y de sus valores de uso, viene a ser totalmente supeditada, va a agacharse frente a las necesidades del mercado, frente a las necesidades de realización de valor. El valor va a dominar, pese a no ser más que un pálido reflejo de lo que es el producto. El valor de cambio, la intercambiabilidad, va a ser lo predominante, lo que domine sobre todas las riquezas de valor de uso. Este es entonces lo que permite la idea un poco de lo que es la mercancía o el objeto mercantil planteado de entrada por entonces por Marx. No sé si tienen preguntas sobre esto, porque este es un tema sumamente central, ¿no? Me voy a hacer bolas. Veamos primero la primera pregunta, es decir, respecto de por qué se vuelve necesaria la aparición de la forma de valor como una forma autónoma o independizada, mejor dicho, de la forma natural. Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, claro, en este sentido puede hablarse, puede usarse el término artificial en contraposición al término natural, ¿no? Pero lo importante aquí es esto, ¿no? Es decir, la idea de Marx es la idea siguiente, ¿no? Él dice una frase que es importante, es decir, ahí donde termina la comunidad, ahí comienza el mercado. O diríamos, ahí donde está el mercado no puede estar la comunidad, dice Marx, ¿no? ¿Y por qué? Porque él dice la forma de valor aparece cuando tiene lugar un proceso de reproducción de la riqueza en el cual la circulación esta de la riqueza no puede regirse ya por principios distributivos planteados, diríamos, por el sujeto social o por la comunidad. Observen ustedes, la forma natural podría funcionar fabulosamente si es que el sistema de las necesidades de consumo y el sistema de las capacidades de producción estuvieran armonizados. Solo si la sociedad describe, plantea que ella es capaz de aproximarse a la naturaleza con tales y tales perspectivas, con tales y tales potencias, con tales y tales técnicas, etcétera, con todo un sistema, pues, de capacidades de producción que esté en perfecto acuerdo con aquello que van a ser las necesidades de consumo, el sistema de necesidades de consumir. Esto lo logran las sociedades arcaicas, porque son sociedades arcaicas que construyen una imagen de sí mismas, de acuerdo a las cuales todo el proceso de producción y consumo está perfectamente armado, todo el proceso está, diríamos, perfectamente definido, y diríamos, pues, entonces la lógica esta del valor de uso es una lógica que puede funcionar perfectamente. Pero Marx nos dice, cuando aparece la relación entre distintas comunidades, es decir, pues, cuando las comunidades no pueden seguir viviendo encerradas en sí mismas, cuando aparece la tentación de otra comunidad que tiene otro sistema de necesidades de consumo y otro sistema de capacidades de producción, que tiene otra identidad y que produce, por lo tanto, objetos o valores de uso completamente diferentes a los propios, cuando aparece, pues, entonces la tentación del otro, cuando aparece la necesidad, pues, de relacionarse con el otro y de consumir las cosas del otro y dejar que el otro consuma las cosas propias, cuando quiere uno ser invitado al universo, al cosmos, que se arma en la armonía del sistema de necesidades y el sistema de capacidades. Cuando hay pues entonces este encuentro entre dos cosmos que de otra manera estarían cerrados, entonces desaparece esa entidad, diríamos pues, que está garantizando justamente la conexión entre producción y consumo. No hay, diríamos pues, entonces ya ninguna entidad supra, diríamos, o transcomunitaria que ordene, diríamos pues, la proporción, por ejemplo, en la que tales valores de uso de una comunidad se van a cambiar por los valores de uso de la otra comunidad. Aparece entonces la necesidad, y esta es la necesidad pues entonces de lo mercantil. Aparece la necesidad de que estos dos valores de uso completamente heterogéneos, inconmensurables en verdad, entren sin embargo a intercambiarse. Y entonces el único principio que aparece aquí de intercambiabilidad entre dos universos completamente diferentes es justamente el de la cantidad de trabajo que costó hacer la una cosa y la otra, es decir, el valor. ¿Cuánto vale esta cosa? Es decir, ¿cuánto de mis objetos te puedo dar yo por cuánto de tus objetos? Aparece entonces la necesidad del mercado, la necesidad de la equivalencia. Aparece la necesidad de mirar las cosas no solo como valores de uso, no solo como productos concretos, no solo en su forma natural, sino de tener en cuenta de sesgadamente el hecho de que este valor de uso y este producto concreto es intercambiable en cierta proporción por otros y representa una cierta cantidad de valor o de energía social cristalizada en él. Ahí es entonces donde aparece la necesidad del mercado. En este sentido, pues, podría llamarse artificial, pero en cierto sentido no lo es, porque es, diríamos, hasta cierto punto algo que aparece en el momento en el que esta solidificación o esta consolidación, esta conexión pues entre sistema de necesidades y sistema de capacidades está perfectamente armonizada por una entidad, en nuestra época diríamos por un Big Brother, que es capaz de decir, bueno, nuestra comunidad necesita tanto de esto y necesita estas cosas y no necesita estas otras cosas, etcétera, etcétera. Es decir, más o menos como el socialismo real. Es decir, cuando se podía decir, bueno, el hombre soviético no necesita automóviles convertibles, bueno, o no necesita tangas o bikinis, o lo que sea, ¿no? El hombre soviético no necesita esas cosas, y etcétera, ¿no? Es decir, cuando había esas entidades, entonces puede funcionar, pero si entran en conflicto, si entran en conexión, dos universos, dos cosmos diferentes, resulta imperioso establecer un principio de intercambio. Y el principio de intercambio más adecuado, más abstracto, es justamente este: ¿cuánto costó hacer esta cosa? ¿Cuánto costó hacer esta otra? Y entonces si las intercambiamos y se realizan los valores pues de la una comunidad y de la otra. Por eso es que Marx decía, allí donde se acaba la comunidad, ahí comienza el mercado. Es decir, pues, la vida comunitaria es hostil al mercado y el mercado es hostil a la vida comunitaria, porque el mercado justamente está diciendo, hay una manera de conectar, de relacionar a todos los productores concretos, que es justamente la del intercambio de equivalentes, la consideración de la forma de valor de los objetos, de las mercancías, la conversión en mercancía de los objetos, ¿no? Esa sería pues entonces la razón de ser. Ahí es cuando aparece entonces la necesidad de la forma de valor independizada y la necesidad pues más o de mayor o menor predominio de esta forma de valor sobre la forma natural. La otra que era lo que me había planteado, ¿qué era lo que? Esa identidad social construida a partir del entendimiento de las capacidades de frente a la naturaleza y de las necesidades a satisfacer en términos mercantiles, ¿cómo eso contribuía a la revolución del capital? Bueno, esa ya es una pregunta de último semestre, pero bueno, de lo que se trata aquí es de esto, ¿no? Es decir, en la sociedad moderna capitalista, digamos ya en la sociedad de nuestros días, lo que acontece es algo muy, digamos, algo ya exagerado en referencia a este esquema que nos presenta aquí Marx, ¿no? Porque, bueno, eso es ya saltar muchas etapas, ¿no? Porque lo que vamos a tener en la sociedad moderna, actual, capitalista, es, digamos, pues, la presencia no solo del valor de una mercancía, ¿no? Sino la presencia de este valor valorizándose, que ya no solo mercantil, ¿no? Como está aquí, sino mercantil capitalista, y además ya, digamos, pues, totalmente dominador sobre la forma natural, ¿no? Observen ustedes, lo peculiar de la sociedad contemporánea o del capitalismo contemporáneo es que plantea digamos, toda la modernidad última, lo que plantea es que en verdad esto del valor de uso y del producto concreto, esta idea de la concreción misma como algo que tendría que aparecer en el diálogo con la naturaleza, en el diálogo interno de la comunidad, planteándose sus propias necesidades, sus propias perspectivas, es decir, toda esta dimensión política, humana, todo esto resulta absolutamente innecesario, superfluo, que el capital, el valor capitalista, valorizándose, es capaz él mismo de inventarse un cosmos. Esta es la idea. Entonces, en este sentido, pues, lo que él plantea es el valor valorizando es capaz él mismo de inventarse sistemas de necesidades que puedan, diríamos, no solo competir, sino desbancar a todo posible esquema de necesidades que haya podido inventarse la historia o que pueda inventarse el ser humano actualmente a partir de una decisión democrática de su proceso de reproducción. El capital, pues entonces, en nuestros días, lo que plantea es esto, ¿no? Es lo que él plantea es la forma natural, no solo es algo que está supeditado, sino es algo en verdad innecesario, no debería existir. ¿Por qué? Porque el capital, al reproducirse, el capital, al autorrealizar su valor, autovalorizándolo, al hacer esto, es capaz de construir él mismo un cosmos. Es decir, el capitalismo no sería solo una forma de las vidas sociales, sino sería la forma moderna por excelencia, totalmente, si quiere ser artificial, pero ya sería, diríamos, el capital sería el demiurgo, en verdad, pues el que estaría, el que podría en verdad, pues, sustituir efectivamente a la sociedad. Es decir, un poco lo que plantea la sociedad, el capitalismo actualmente, es en la democracia, diríamos, la capacidad de los productores de decidir sobre lo que ellos están produciendo, lo que van a consumir, esta democracia sale sobrando. El capital que se acumula, él por sí mismo puede definir las formas cualitativas del mundo. Él puede poner, y pues Televisa insiste en esto con toda claridad, ¿no? Es decir, no hace falta, nosotros nos inventamos, nosotros hacemos teletones para lo que sea y nos inventamos, pues, un valor de uso. Definimos qué es la felicidad, qué es la belleza, qué es la bondad, todo lo podemos definir nosotros a partir de las necesidades de reproducción del capital. Esto es lo que está planteando. Entonces, el sistema de necesidades del ser humano es un sistema que está siendo, o que está tratando de ser sustituido por un sistema de necesidades totalmente impuesto de acuerdo a las necesidades de reproducción del capital, ¿no? Pero como les digo, pues esto ya es algo que se tendría que ver más adelante, ¿no? ¿Cómo define Marx lo natural? La naturaleza. Bueno, no hay una definición de Marx de la forma natural o de lo natural, ¿no? Él lo deja planteado como una, casi como un enigma, ¿no? Él simplemente menciona, ¿no? Él dice, aquí hay una forma natural. Ahora, claro, no quiere decir con eso, Marx no quiere decir que es la forma animal, digamos, ¿no? Es decir, de que el pan es un objeto que los animales hubiesen podido hacer. No, el pan es un objeto es un objeto obviamente social, inventado históricamente por el ser humano, que implica una serie de conexiones con lo otro, pues desde la invención del trigo hasta el modo de trabajar el trigo, miles de cosas pues están detrás de la noción misma de pan, ¿no? Es decir, a lo que hace Marx referencia, creo yo, cuando él habla de la forma natural, es de aquellas formas sociales que están en conexión en conexión con las formas animales o naturales anteriores, que son, para emplear un término de Hegel, son negaciones determinadas de lo natural. Cuando Marx habla de naturaleza, habla de la negación determinada de lo natural que está en lo social. Lo social es negación determinada de lo animal. Y en este sentido, pues, es forma natural aquella que implica, que está siempre teniendo en cuenta este sutil momento en el cual lo social está afirmándose como tal en una relación con lo natural o con lo otro. Esto es lo importante, me parece a mí, en la definición de lo natural en Marx. No tanto el hecho de que sea, no por el lado de que sea algo que corresponde a la naturalidad, a la animalidad del ser humano, no, sino a la relación de trascendencia que tiene lo humano respecto de lo animal o natural. Es decir, a esa, diríamos pues, a ese no olvidar, o a ese estar en conexión con, o en relación con el hecho de la trascendencia que implica la constitución de objetos humanos, de valores de uso humanos, a partir de lo que serían pues valores de uso, entre comillas, puramente animales o naturales. Ese es el punto, ¿no? Entonces, forma natural es la que tiene que ver con esto, la que tiene que ver con la constitución de las formas sociales en tanto que formas que implican una trascendencia de las formas naturales o animales, y que están por lo tanto en relación, en esta relación de determinación, digamos pues, de superación o de superación determinada respecto de lo natural, ¿no? Es decir, no olvidar que el maíz viene de algo que no fue maíz, ¿no? De una plantita que nunca fue maíz y que el ser humano hizo de ella el maíz, ¿no? O el trigo o lo que sea. Que todo, pues, que todos los elementos del mundo de la vida son elementos en los cuales el compromiso, el pacto con lo otro está presente. Eso es un poco lo que estaría planteándose pues bajo el concepto de lo natural, diríamos pues, de Marx en referencia. Quizá para conectar este sistema que hemos entendido ahora, hace un momento se mencionó la subsunción. Quizá es otro tema, claro, pero quizá para la manera de introducción, podría explicar más. Ahora sí es interesante, es decir, Marx va a usar el término de subsunción, muy tomado pues de Hegel, ¿no? Lo va a usar más adelante él para hablar ya propiamente del modo de producción capitalista, en donde él va a decir que el proceso de trabajo humano está subsumido bajo el proceso de valorización capitalista, ¿no? Pero el concepto de subsunción muy bien puede aplicarse desde este momento en la descripción de Marx. Aquí Marx todavía no usa ese concepto, pero está ya presente, ¿no? En el momento en el que, sobre todo en el parágrafo cuarto sobre el fetichismo de la mercancía, pues ahí va a estar muy claro esto que además ya les dije hace un momento, ¿no? El hecho de que en la sociedad mercantil la forma natural es una forma natural que va a estar supeditada a lo que acontezca con la forma de valor. Este está supeditado a, ese sería pues el estar subsumido. ¿Por qué? Porque lo que acontece es que en el mercado, como les decía, pues lo que importa son los tratos, los intercambios, el forcejeo, la oferta y la demanda, es decir, la lucha por la realización del valor, ¿no? Lo que están haciendo las gentes en el mercado, pues es pelear en la oferta y la demanda, en el forcejeo, en el regateo, por subir, digamos, el valor de cambio de sus mercancías y hacer que el valor que tienen sus cosas crezca, es decir, se realice de mejor manera, hacer que su tiempo de trabajo, lo que les costó hacer ese intercambio por más cosas, se puede realizar de mejor manera el valor de su mercancía. Pues bien, este esta dinámica, pues, esta dinámica de la realización del valor es una dinámica que en el mercado va a opacar a la dinámica de la forma natural, porque obviamente en el mercado están intercambiándose valores de uso, están intercambiándose estas cosas tan complejas a las que estamos haciendo referencia como forma natural. Ahí están sin duda intercambiándose valores de uso concreto, pero el intercambio de uso, de valores de uso concreto, de oportunidades de satisfacción de necesidades cualitativas, es lo que trae sin duda, está opacado o subsumido o supeditado al funcionamiento de la forma natural. Es decir, pues, ya incluso en el mercado más elemental, la forma natural está subordinada o subsumida bajo la forma de valor. Y esto, digamos, pues, esto es algo que va a exacerbarse, pues, más adelante, ya en la forma propiamente capitalista de la reproducción de la riqueza, ¿no? En este primer momento de la mercancía y en estos dos aspectos, en estas dos caras de la mercancía, ¿cuál es, quiero entender bien la contradicción, que aquel valor que es objetivo, que es el de uso, esté supeditado al valor que va a ser abstracto, que es construido? Esa sería la contradicción de la mercancía. Claro, la contradicción estaría justamente en que el valor de uso y el carácter de producto concreto tienen su propia, como les digo, tienen su propio principio de organización, su propio principio, su propia lógica, ¿no? Les digo, están conectados con un proceso de consumo concreto y con proceso de producción concreto, y tiene por lo tanto, pues, una cierta configuración. Las cosas concretas, los objetos concretos tienen una cierta forma, una forma muy específica, ¿no? Y en esta forma, diríamos, pues, en esta forma está planteada esta peculiar lógica del valor de uso, llamémosle, ¿no? O lógica de la forma de valor. Ahora bien, esta lógica, como les digo, pues, tiene este telos cualitativo, ¿no? Un telos cualitativo está funcionando en este flujo del producto al valor de uso, o en el hecho de ser un producto con valor de uso. Y otra lógica diferente, puramente cuantitativa, que es la lógica de la realización del valor, es la que está vigente en la forma de valor. Es decir, son dos lógicas, ¿no? La única lógica, una lógica concreta, cualitativa, y la otra, una lógica abstracta, cuantitativa. ¿En qué se diferencian los dos telos? En que el telos este, el telos de la forma natural, como les decía, es un telos que puede sacrificar lo cuantitativo en bien de la totalidad cualitativa de la cosa, ¿no? Es decir, que puede producir cosas y consumir cosas que en principio, les decía, pues, que en principio tienen este momento que Bataille diría de despilfarro. ¿Por qué? Porque pueden implicar justamente la necesidad de que la construcción de objetos y el disfrute de los objetos implique una entrega de parte de la energía que eso requiere, una entrega, diríamos, a lo otro, un desperdicio, ¿no? Esto está implicado en lo cualitativo. Ahora bien, ese desperdicio de energía que estaría en la forma natural, es un pecado para la forma de valor, porque la forma de valor solo está pensando en, le diríamos, pues, en la realización del valor, es decir, en que no se vaya a perder nada de la energía que ha costado trabajar y que vaya a realizarse en el mercado, ¿no? Entonces, observen ustedes, aquí hay una diferencia ya muy grande, ¿no? Para la una, lo cuantitativo no es lo prioritario. Diríamos, pues, el ahorro de energía no es lo prioritario, el consumo de energía suficiente no es lo prioritario, lo cuantitativo está supeditado a la totalidad cualitativa, no está eliminado, sino que forma parte de la totalidad cualitativa. En el otro, en cambio, lo cuantitativo es lo dominante, es lo que existe exclusivamente, porque lo único que hay en la forma de valor es cantidad de trabajo socialmente necesario cristalizado en un objeto que se intercambia en una cierta proporción con otros objetos. Todo es puramente cuantitativo. y lo único que hay es esta sustancia sutil que sería pues la energía del, la energía humana cristalizada. Y en este sentido pues digamos lo principal diríamos pues es ahorrar, no vaya, que no se desperdicie absolutamente nada. En ese sentido pues entonces ya hay una contradicción, ¿no? La una está dispuesta a despilfarrar la forma natural, está dispuesta a malgastar, está dispuesta a, diríamos pues, a desperdiciar, diríamos pues, de energía, si es que con ese desperdicio la cualidad del conjunto se perfecciona. Y la otra no, la otra dice no, la cualidad me vale un pepino a mí, yo lo que quiero es que esta cantidad de trabajo se represente de manera adecuada como valor de cambio o intercambiabilidad del producto, ¿no? Entonces ahí hay una divergencia, ¿no? Entonces ahí ya chocan los dos. Hay un choque, diríamos, pues entre las dos. Digamos, entre dos seres humanos, el uno que esté rigiéndose más por la forma natural y el otro que esté rigiéndose más por la forma de valor, ya hay una relación Caín-Abel ahí, ¿no? Si el uno tiene que matar al otro, ¿no? En ese sentido, en el seno, en sí mismo la mercancía ya está el germen del capitalismo. Bueno, digamos, no sé si el germen, porque eso suena ya muy biológico, ¿no? Pero que hay las condiciones necesarias, las hay. No suficientes, pero sí necesarias, ¿no? Porque Lenin decía, y esto yo ahí sí me distancio de él, Lenin decía, en la mercancía, el capital ya, decía así, está en germen, ¿no? Ahora yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que están las condiciones necesarias para que se desarrolle la mercancía capitalista, pero no creo que este desarrollo sea ineluctable, ¿no? O tenga que ser ineluctable, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una, pero sí, que está el esquema, ya está ahí, que las condiciones para que se desarrolle una mercancía capitalista están ahí, sí, sin duda, ¿no? La primera está relacionada también con una duda que me quedó de la clase anterior, y era la cuestión esta del método marxista. La primera parte de la clase, donde explicaba, digamos, el proceso con el que Marx estudió la sociedad, es decir, un examen de la apariencia, un examen de ahí, una incursión a la esencia y volver a la apariencia, digamos, bueno, era lo que yo había aprendido como el método marxista en relación, digamos, a los comentarios de la clase pasada, porque este no podría constituirse así como el método marxista. Y la otra pregunta es en relación a la mercancía, de lo que se ha dicho, digamos, de una forma natural, como una forma construida cuando pasa por el mercado, pues, que construye incluso el mismo mercado. Se podría decir que la mercancía tiene asociadas más bien dos sistemas de necesidades, o sea, unas necesidades que podríamos considerar naturales y otras necesidades creadas por el mercado. No, ya le digo, no, es decir, esto es algo que es una pretensión muy actual del capitalismo, ¿no? El pensar que puede sustituir a lo humano, sustituir a la sociedad, sustituir, ¿no? Pero en principio no, porque lo que hace la forma de valor es alterar el sistema de necesidades, el sistema de capacidades vigente, lo altera, ¿no? le impone un cierto sesgo, diríamos, que es el sesgo puramente cuantitativo, abstracto de la, pero no crea, diríamos, sistemas de necesidades en cuanto tales, ¿no? No hay eso, no hay la alteración del sistema de necesidades preexistentes, pero no hay la creación de uno nuevo, ¿no? Y como le digo, esto es más bien una pretensión del capitalismo ya muy muy desarrollado, el capitalismo monopólico de esta vuelta de siglo más bien, ¿no? Y respecto a lo otro, ese es un problema que le han hecho muy complicado a todos, ¿no? Hay toda una biblioteca acerca del método marxista, ¿no? Pero yo creo que es una, a mí por lo menos de lo que yo conozco desde los años 70, a mí me parece que es un pseudo problema, ¿no? decir, cómo hablar de la poética de Rulfo en Pedro Páramo, ¿no? Uno puede decir, sí, podemos leer una poética de Rulfo, ¿no? Entonces puede haber gran cantidad de escuelas de literatura que se dediquen a la poética de Rulfo en Pedro Páramo, pero Pedro Páramo nunca escribió una poética, ¿no? Es decir, él no estaba muy interesado en eso. Se regía sin duda de alguna manera al hacer su poetización de Pedro Páramo por ciertas nociones o alguna cosa, pero no le importaba en verdad pues hacer una poética. ¿Por qué? Porque poética o método, diríamos, pues método, camino, procedimiento, etcétera, es algo que parecería, y esto fue lo que aconteció con el marxismo, que uno puede extraer del Capital, digamos, ¿no? Quinta esenciar un modo de comportarse teórico, que sería el método, un modo que entonces uno lo lleva así como un esquema y lo aplica a alguna otra cosa, ¿no? Entonces el método sirve aquí y sirve allá y sirve para acá. Es decir, es la idea de que es posible abstraer, muy bien parecido a la forma de valor, ¿no? Abstraer del comportamiento discursivo, abstraer un cierto esquema que es indiferente a su contenido y que es por lo tanto aplicable a cualquier contenido. Lo que yo decía la vez pasada es el modo como se comporta Marx, pero es un modo que está atado a un solo objeto, es decir, que no es posible aplicarlo a otro objeto. En ese sentido, pues, la poética o la lógica o el método de Marx es un método fabuloso porque solo tiene un objeto al que pues, se le puede aplicar, que es este. Entonces, si es un método que solo sirve para un caso, entonces deja de ser método, ¿no? Entonces ya no sirve pues como método, ¿no? Porque el método se implica que debe aplicarse en muchas partes, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que no hay un método de Marx, ¿no? Es decir, no hay la posibilidad de decir, bueno, así como se comporta Marx en el Capital, vamos a pasar ese esquema y lo vamos a aplicar a, qué sé yo, alguna otra cosa. No hay, porque es, digamos, pues, un método ad hoc, podríamos decir, ¿no? Un método para esto, y que se agota con el esto. Es decir, ya después del Capital, pues, ¿para qué serviría todo este juego? Pues para nada, porque ¿a qué más podría aplicarse? Es decir, es un comportamiento que está ideado para un objeto, para un proceso, y que no puede ser trasplantado o diríamos pues pasado a otra cosa. Entonces, un poco ahí habría una distancia respecto de en qué medida en las ciencias sociales, esto sería ya generalizando, en qué medida en las ciencias sociales puede existir algo así como método. Porque uno podría más bien extrapolar el comportamiento de Marx en el Capital y decir, todos los objetos de las ciencias sociales son singulares y requieren de un método que solo vale para ese caso. Y en ese sentido, pues entonces, la discusión acerca de la metodología de las ciencias sociales entraría un poco a tambalearse ahí, ¿no? Y entonces es una cosa que habría que discutir y que sí, que han discutido los sociólogos sobre todo, ¿no? ¿En qué medida es posible hablar de métodos en las ciencias sociales? Aparte, pues, de métodos para exámenes muy, digamos, de cosas que en verdad no son sociales, ¿no? Sino que son comportamientos, diríamos, pues, que pueden ser perfectamente atrapados con la cuantificación propia de cualquier otro objeto, ¿no? Pero digo, ahí se abre todo un campo de discusión muy abierto, en qué medida existe algo así como método en las ciencias sociales, y diríamos pues en qué medida pues hay método aquí, el método marxista, ¿no? Yo creo que no hay el método marxista, y que el método en las ciencias sociales es, desde mi punto, muy personal punto de vista, algo bastante dudoso, ¿no? De que pueda existir algo así. Digamos, el método de Max Weber, por ejemplo, aunque él tiene mucho escrito sobre metodología, sin embargo, pues, él mismo no llega nunca a ninguna conclusión así. O el método de Freud o esas cosas, pues, no sé. Pero digo, en verdad, pues, insisto, ¿no? Entonces, aquí es un punto muy, muy polémico. Con respecto al cuadro, si el trabajo es lo que permite la convivencia de ambos, ¿cómo es posible que, que el mismo trabajo o la misma cualificación cree dos formas de producción distintas? Y si cada, por ejemplo, en el primer nivel, el valor de uso de las formas de relacionarse con el mundo postulan una forma de tiempo y en el otro otra forma de tiempo. O sea, ¿cómo conviven esas dos formas de tiempo y de medición en la mercancía? Si el trabajo con una... No lo estoy entendiendo muy bien. Ajá, o sea, ¿cómo es posible medir, homogenizar la medición del valor de uno y otro por medio del trabajo si ambos tienen dos formas de trabajo distintas? Bueno, es que no estamos hablando de dos cosas, ¿no? Estamos hablando de una sola cosa. Estamos hablando de una sola cosa y de dos perspectivas respecto de la misma cosa. Es decir... lo que decimos pues aquí es el valor, el aspecto puramente cuantitativo, es algo que pertenece acá, ¿no? Es el producto, todo producto, pues, obviamente podría decirse desde esta perspectiva, obviamente implica desgaste, cristalización de energía, de trabajo durante un tiempo. Eso es obvio, ¿no? Ahora bien, eso que es obvio y que está integrado dentro del carácter del producto, del objeto, eso es destacado, digamos. Se destaca, se subraya, se independiza y se lo ve exclusiva, se lo redondea y se lo aísla como valor de la mercancía. Entonces el valor no es algo que corresponde al ser producto, ¿no? Pero que ha sido, sin embargo, por las circunstancias sociales a las que hacíamos referencia, ha sido destacado, ha sido sacado de la totalidad, una parte del todo ha sido puesta como independiente, como aparte, luego se apuesta pues a la luz del todo y tiene su licencia aparte. Eso es lo que está aconteciendo, ¿no? En verdad no hay pues entonces, digamos, lo cuantificador corresponde a esto y también a esto, ¿no? Puesto que dentro de eso uno podría decir desde la perspectiva cualitativa, decir, bueno, si eres tan ocioso, pues ponte a calcular cuánto costó trabajar esto, ¿no? Te gusta como ejercicio, pues hazlo. Pero en el caso del valor, pues entonces eso ya se pone en orden. Hay que calcular. ¿Por qué? Porque lo que importa en toda esta cosa, con todas sus paramallas cualitativas, diría el verdadero mercader, todo lo cualitativo pues no es más que una pura faramalla. Lo que importa es cuánto gastaste, cuánto trabajaste, es lo que importa. Y entonces pues ahí sí es importantísimo tener en cuenta si efectivamente el gasto de energía está justificándose en el mercado, ¿no? Si no estoy trabajando como tonto ahí haciendo objetos que en el mercado no van a tener el valor de cambio adecuado, ¿no? Eso van a ser, digamos, pues, desechados en el mercado, algo así, ¿no? Pues en ese caso pues se vuelve muy importante, digamos, la cuantificación. Pero en el otro campo, en el terreno puramente cualitativo, la cuantificación sería un elemento interesante a tener en cuenta, pero no el elemento obsesivamente central, ¿no? Un poco recordando las primeras clases que tuvimos, a mí me quedó una duda. La pregunta es, ¿qué nos ha querido decir? ¿Qué debemos entender cuando menciona que el capitalismo es una palabra, un concepto en torno al cual se toma partido? Y lo cito a usted. Inmediatamente tenemos que tomar partido y eso, pues, nos obnubila. Hace que difícilmente podamos, digamos, pues, analizar, comprender e interpretar, diríamos pues, el fenómeno del capitalismo. Entonces, si no es posible estudiar el capitalismo sin tomar partido alguno, ¿cómo podemos, o sea, esta dificultad que se nos presenta es un impedimento para comprender el capitalismo? Pues una dificultad que al fin y al cabo se va a superar, o se supera. No es ninguna de las dos cosas, ¿no? Porque lo que plantea Marx es que la toma de partido es justamente la constitución de la criticidad como cientificidad, ¿no? Eso es lo importante en todo esto, ¿no? Es decir, Marx no es, Marx, Marx, el, el planteamiento de, práctico, digamos, de Marx en El Capital es el de que para ser objetivos, diríamos, pues hay que ser críticos, es decir, hay que tomar partido. Si no se toma partido, no se puede ser objetivo. Eso es un poco lo que está él diciendo, ¿no? Entonces, no es que sea un impedimento, no es que haya que uno después hacer, recortar y decir, bueno, esto corresponde a mi subjetividad, yo soy muy revolucionario, y entonces le cargué demasiado la mano para acá. No, no se trata de eso, ¿no? Sino al revés, ¿no? Se trata de que eso revolucionario no sea un apósito, no sea algo que viene de fuera y que no sea algo puramente declamatorio, ¿no? Y muera el capitalismo y viva. No, sino que ese anticapitalismo esté, diríamos, pues, compenetrado en el modo de argumentar, en el modo del discurso, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, en Marx, lo importante es el modo de discurrir, ¿no? En, digamos, lo revolucionario y lo crítico está en el modo de su discurso. Aparte de eso, hay, claro, los destellos, diríamos, de insultos o de pedradas a la burguesía, que está bien, ¿no? Pero que ya son cosas como de su propia cosecha, que está bien, ¿no? Pero eso no es lo importante, pues no es lo importante, no es ponerse a gritar, sino mostrar, es decir, desconstruir el aparato, diríamos, pues, de la reproducción de la riqueza social, ¿no? Y en esa criticidad que implica, pues, esa toma de partido fundamental en contra del capitalismo, ahí está la garantía de la objetividad de lo que está. Por eso les decía, pues, ese retorno en la argumentación de Marx, ¿no? El momento de la desmistificación de la realidad que está siendo justamente opacada o obstruida por la apariencia de la fórmula general del capital. Lo único que van a hacer Marx es decir, mire, la fórmula general del capital está ocultando de esta manera, con estas características, este otro fenómeno, está ocultando la explotación, está ocultando la violencia que implica la renta de la tierra, la violencia que implica la renta de la tecnología, es todo eso, ¿no? Es decir, todo eso es lo que va a resultar al final, ¿no? Es decir, la fórmula general del capital va a ser despedazada, digamos, pues, por Marx, pero no con insultos, pues, sino viendo que la D se deshace, la M se deshace y la D prima se deshace, todo se resquebraja por la fuerza, digamos, de la argumentación desmistificadora del tercer libro, este libro, pues, que del cual tenemos solo unos cuantos destellos, ¿no? Ahora, respecto de esto que tanto afirmo yo del capital, miren, no es una idea mía, ¿no? Sino es una idea que tienen grandes investigadores, marxólogos, sobre todo Maximilian Rubel, no sé, es alguien que no se menciona mucho, y Román Rozdolsky, ¿no? Son los dos grandes estudiosos, diríamos, de la estructura del capital, ¿no? Entonces, diríamos, pues, Rozdolsky. Y ¿qué les decía el primero? Maximilian Rubel. Estos son los tres principales, digamos, pues, examinadores, diríamos, del proceso de argumentación, pues, de Marx, ¿no? En el Capital, ¿no? Reichelt. Por ser una pregunta. Bueno, queda claro que el valor de cambio aparece en el capitalismo, con la socialización del trabajo. Y ya desde antes, ¿no? Sí. Y la medición del tiempo de trabajo necesario. Pero, por ejemplo, críticos del marxismo señalan que el valor siempre ha existido y que el mercado siempre ha sido siempre ha habido intercambio de mercancías. Pero, por ejemplo, en la sociedad antigua, que comerciaba Persia con los griegos, ¿en base a qué se llevaba ese intercambio? ¿En la mera utilidad? ¿En mercancía? No, es decir, usted está diciendo justo lo contrario de lo que yo dije, ¿no? Es decir, yo no he dicho que esto es del... Justo le dije, en estos primeros capítulos Marx no va a hablar del capitalismo, sino va a hablar de lo mercantil en general, lo mercantil simple, en donde está todo eso, está Persia, Grecia, incluso ciertos momentos de, de Egipto y todo eso, ¿no? Es decir, eso que les decía en la primera clase, lo que, retomando lo de Brodel, ¿no? Es decir, el capitalismo existe como forma de comportamiento en el mercado desde siempre, incluso desde la época de los griegos, ¿no? Es decir, desde la época en la que el capitalismo todavía, en la producción todavía no existe, sino que existe solamente el mercado, digamos, ¿no? Entonces, no sé, los críticos demás, pues ahí le critican una cantidad de cosas, entre eso, no sé eso, es decir, de que él, bueno, es algo absolutamente fuera de lugar, ¿no? Porque él habla de, pues él tiene, en los Grundrisse, pues tiene grandes tratados acerca de la presencia de lo mercantil antes del capitalismo, ¿no? O de lo mercantil como condición de lo capitalista, es decir, no, él no confunde, pues digamos, mercantil y capitalista no confunde. Marx, digamos, sería el único que no confunde las dos cosas. Pero, bueno, con Marx, la mercancía propiamente es en el sentido de que es por un producto social del trabajo, aparece en el capitalismo, es propio no, del capitalismo. No. La mercancía no es propia del capitalismo, por eso le digo, es algo que está fundamentando lo capitalista, pero que no es propia del capitalismo. Es lo justo a todo lo que venimos diciendo, ¿no? Llevamos desde la vez pasada insistiendo en que no estamos hablando del capitalismo, estamos hablando de lo mercantil. Y lo capitalista viene apenas en el cuarto capítulo, en la segunda sección. Entonces, aquí todavía no hemos llegado, hemos hablado ya muchísimo de la mercancía, de acuerdo a Marx, y no hemos tocado nada de capital todavía, ¿no? Bueno, dejemos esto aquí. La próxima clase del doctor no necesariamente va a ser aquí, vamos a hacer anuncios para que no se venga a fuera de la conversación y donde están los horarios. ¿Está grabando todavía? Ya se apagó. Sí, todavía graba.